Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Huamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Y hoy tenemos aquí en Quito, Ecuador, la presencia de dos representantes de la Juventud Obrera Cristiana, de la JOC. Estamos con Antonio Sena, coordinador continental de Paraguay, y con Luis Vargas, coordinador continental, que viene desde Venezuela. Bienvenido, Antonio, bienvenido, Luis. Y bueno, cuéntenos un poco de qué es la JOC. Luis. Bien, la JOC es un movimiento social, un movimiento que a nivel internacional ya tiene casi 106 años y en América tiene más de 80 años, ¿no? Es un movimiento dirigido por jóvenes, un movimiento de por y entre jóvenes que es un movimiento formativo que da elementos de formación para transformar la realidad. En ese proceso de formación, entonces los jóvenes aprenden a planificarse elementos de formación política, económica, social y elementos organizativos también. Y bueno, un objetivo de la JOC dice que es que los jóvenes descubran el verdadero sentido de su vida a partir de su propia experiencia, ¿no? Entonces es una organización que tiene una amplia experiencia en ese campo, trabajando con jóvenes, y que su método de aprendizaje, de formación, es a partir del método de la educación popular, ¿no? A partir de la práctica de las experiencias. Antonio, y mirando que la JOC está presente en América Latina y en el mundo también, si tuviéramos que decir algunos puntos importantes sobre la situación de los jóvenes y las jóvenes trabajadoras, obreras, obreros en América Latina, ¿qué nos dirías? Bien, gracias Rocío por este espacio. Y bueno, la realidad de la juventud trabajadora en realidad en el mundo actualmente es bastante crítica, ¿no? O sea, porque por la falta mismo de oportunidades de empleo para los jóvenes, la oportunidad de ingreso a las universidades, las oportunidades de organización también, que en muchas ocasiones nos encontramos con dificultades en varios países para que los jóvenes formen parte de un espacio de decisión, de un espacio en el cual los jóvenes también pongan su punto de vista. Pero lo más crítico es en el mundo laboral, ¿no? O sea, porque la cuestión del trabajo se ha precarizado, se ha informalizado, o sea, las distintas formas de empleo que actualmente en el mundo le afecta en la mayoría de los jóvenes, ¿no? O sea, jóvenes desde de los 15 hasta los 30, 35 años de edad, de jóvenes con las cuales nosotros trabajamos y buscamos las oportunidades para que ellos puedan descubrir, como el compañero lo mencionó, el sentido de su vida y también formar parte de una sociedad en la cual cada día también lo invisibiliza, ¿no? Entonces, la cuestión crítica de los jóvenes actualmente es el trabajo, ¿no? Porque no hay una política de juventud desde nuestros países para con los jóvenes y una generación de empleo para los jóvenes y una oportunidad del primer empleo para los jóvenes. Entonces, desde ese punto de vista es una cuestión bastante crítica. Esta situación de precarización del empleo, del primer empleo, Luis, ¿qué desafíos nos presenta a los y las jóvenes de América Latina, ¿no? O sea, a nivel sobre todo de la figura de él y la joven obrera. Sí, una primera cosa que sentimos que las políticas hoy que vuelven a revitalizarse, las políticas neoliberales, donde los estados se vuelven más irresponsables frente a la dinámica juvenil, lo que plantean en principio es una invisibilización, primero del trabajo juvenil, ¿no? Una invisibilización en dos cosas que son muy fuertes en América Latina, por ejemplo, la economía informal, donde la economía informal tiene como sujeto principal los jóvenes, ¿no? Y luego, estas otras relaciones de trabajo, de trabajo que se implementan en América Latina son nuevas formas que desafían a los movimientos a estudiarlas y a dar una respuesta, sobre todo al movimiento, a movimientos como nosotros y el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque hoy, con toda esa figura de invisibilización de la juventud trabajadora, hoy es mucho más difícil que el joven se sienta trabajador. O sea, hay toda una infraestructura mediática, escolar incluso, destinada a que el joven no se sienta trabajador, no se sienta de la clase trabajadora. Entonces, eso implica también que aceptan trabajos donde la estabilidad laboral es muy mala, donde los contratos son a tiempo temporales, donde no existen derechos a la sindicalización. Entonces, estos trabajos son como categorizados como nuevos, dinámicos, ¿no? Entonces son los típicos trabajos de call center, son los típicos trabajos que disfrazan una relación informal, son los típicos trabajos que son subcontratados o son trabajos temporales, ¿no? En América, gracias a Dios, no ha llegado todavía esa modalidad, pero en Asia tenemos modalidades de contratos de hora cero, ¿no? Que son contratos por momento solamente, de un momento y ya, y luego quedas despedido. O sea, digo un momento, 2 horas, 1 hora y media, donde no hay ningún tipo de estabilidad. Pero entonces, eso plantea en nosotros, en las organizaciones, en el mundo sindical, desafíos de estudiar esas formas, pero también generar nuevas estructuras organizativas, nuevas formas organizativas que los jóvenes les sean atractivas y que vayan también en función de la formación de los propios jóvenes, que de saber que esas formas de explotación son eso, formas de explotación muy tenaces que no permiten el desarrollo, no permiten ni siquiera planificar la vida, ¿no? Entonces tenemos jóvenes que no tienen futuro, o jóvenes que se están capacitando también sin futuro. Entonces, algunos de los desafíos son eso, estudiarla, darle respuesta y dar respuesta en términos de acción, ¿no? Menos respuestas teóricas y académicas y más en terreno práctico, ¿no? Bueno, Antonio, Luis, ahora nos vamos a contactar con América Latina, con nuestros compañeros y compañera de la red informativa de ALER. Así que le vamos a dar pase a nuestro compañero Javier Barrios. Él es del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en Venezuela. Adelante, Javier, bienvenido a Voces sobre la Mesa. Amigos de América Latina, un saludo. Les habla Javier Barrios desde Venezuela. Les quiero consultar a los invitados especiales de la Juventud Obrera Católica sobre el informe de la Organización Internacional del Trabajo OIT del año pasado, que revela que al menos 9.9 millones de personas entre 15 y 24 años que buscan trabajo sin conseguirlo. Esto quiere decir que hay un 40% de desempleados en la región, que su mayoría son gente joven, muchachos y muchachas, que les cuesta conseguir un trabajo. Frente a este problema, a este desafío de América Latina de generar un empleo de calidad digno para los jóvenes, los muchachos y las muchachas, ¿cuáles son las acciones de la Juventud Obrera Católica y su reflexión y su análisis? ¿Por qué todavía no hemos logrado mejorar las condiciones laborales y generar empleos dignos para nuestros jóvenes? Muchas gracias. Bien, gracias, Javier, por esa pregunta. En realidad es una pregunta bastante, bastante compleja y bastante interesante también para un debate, por decir así, para con los estados, ¿no? Y las empresas privadas también, quienes son los responsables de garantizar la creación y también el acceso a empleo de los jóvenes, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de lo que nosotros estamos haciendo desde la JOC, es un poco la exigibilidad, ¿no? O sea, la exigencia a los estados, la exigencia a las empresas públicas y privadas también, para poder tener ese acceso, primero el acceso, ¿no? O sea, a un primer empleo y luego que ese empleo también sea un empleo digno, ¿no? Que garantice una vida digna a los jóvenes trabajadores. Entonces creemos que las acciones van por ese lado de exigibilidad con los gobiernos, y también nuestras acciones enmandan en algunos casos y en algunos países de poder garantizar también un espacio mínimo de empleo a los jóvenes. No somos los responsables, por decir así, de generar empleo para los jóvenes, sino que más bien de una exigibilidad, pero también desde el marco de una política de la economía social y solidaria también que se pone desde una práctica con los jóvenes trabajadores. Entonces, de esa experiencia venimos generando espacios de discusión y también de generación de espacios de trabajo, de primer empleo, por sobre todas las cosas, desde la experiencia de la economía social y solidaria, pero que esta cuestión de Estado y estas cuestiones del informe de la OIT lo llevamos a las discusiones con los empresarios, a las discusiones con los sindicatos también, para la exigibilidad y el cumplimiento, por sobre todas las cosas, de los derechos conquistados, ¿no? Ahora, más que exigibilidad, también tenemos el punto de pérdida de los derechos laborales, ¿no? O sea, en muchos países tenemos un retroceso bastante grande en cuestiones del cumplimiento de los derechos laborales. Tenemos el ejemplo de Brasil, que recientemente está haciendo una reforma de su ley laboral. Entonces, desde esa perspectiva, estamos haciendo también hincapié desde las organizaciones juveniles, desde las organizaciones sociales también, y de los sindicatos de trabajadores, para poder hacer esa cuestión de exigibilidad con los gobiernos, ¿no? Sí, y ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Adelante, Pepe. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Un saludo para toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe. Un gusto participar desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias otra vez en nuestro Voces sobre la Mesa. Saludos también a nuestros amigos invitados. Desde Argentina, más que hacer una pregunta, queríamos pedirles su reflexión o sus comentarios, sus opiniones sobre cómo es esto de militar en política, de ser jóvenes trabajadores y trabajadoras en momentos en que en muchos de nuestros países los medios hegemónicos, los sectores del poder económico tratan de desprestigiar a la política, de menospreciarla, de que la participación política sea mal mirada por la sociedad. ¿Cómo es esto de participar, de militar políticamente desde sus diferentes países? Un gran saludo, esa es nuestra pregunta. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, nosotros tenemos una experiencia más o menos histórica, pero que por ser una organización también histórica implica que nosotros revisemos muchas veces nuestras prácticas, nuestros contenidos, para reafirmarlos y también para adaptarlos a los nuevos tiempos. Eso yo creo que es una práctica cotidiana de muchas organizaciones, pero en este momento nosotros sentimos también que la batalla por las condiciones laborales, la batalla por tener un trabajo digno, implica también reafirmar algunas cosas que son históricas, que se mantienen, ¿no? Y esa pelea, esa disputa política de términos no nada más está en la fábrica, no nada más está en las universidades, sino que está también en este terreno simbólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, este elemento que plantea el compañero que está en Argentina es un elemento importante, porque hoy por hoy vemos medios de comunicación que invisibilizan el rol político de la juventud, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una política que viene desde los empresarios y ahora muy, muy comprada por los medios de comunicación y también por los estados, que es que la política juvenil para el tema del trabajo, por ejemplo, es el ser emprendedor, microemprendedor individual, ¿no? Y es una política que estamos dando la batalla porque es una política que entra en contradicción con lo que siempre hemos reivindicado, principalmente porque las salidas no son individuales. Y segundo, porque este tipo de política lo que instala en la conciencia de los jóvenes es un desclasamiento. Es decir, los jóvenes no se creen parte de la clase trabajadora, se creen pequeños microempresarios y que van a surgir, cuando es una política que no sirve ni para la masa de la juventud trabajadora y para esos poquitos que les funciona. Cuando logran emprender un proyecto individual, empresario, tan pronto van teniendo éxito, los grandes empresarios los aplastan, ¿no? Entonces, esa disputa en términos de la política es muy importante, porque nombro este ejemplo, pero son muchos ejemplos, ¿no? Es el ejemplo de jóvenes en los países que quieren, tienen el derecho de participar, pero esa participación es muy limitada, ¿no? Y esa, y el terreno político, supuestamente, de los jóvenes es solamente servir de instrumento a la política, sobre todo en los gobiernos de derecha. Y la política para los jóvenes es concierto, siempre lo hemos dicho, y deporte, y no el deporte en el sentido profundo de la cosa, es el deporte en el sentido banal, ¿no? Entonces, esa disputa nosotros ¿cómo la desarrollamos? La desarrollamos desde las propias experiencias de los jóvenes, es decir, los jóvenes desarrollando experiencias de acción, reivindicando sus condiciones, y en ese marco vamos construyendo una forma de hacer política distinta, de presentarla a partir de la práctica de la experiencia. Cuando el joven está en esa experiencia, inmerso, haciendo, desarrollando su conciencia, entonces es que esos elementos como que más profundos del análisis político van teniendo lugar también en el análisis de coyuntura y de su propia realidad. Y una cosa que resaltamos, nosotros siempre hacemos esto desde la propia perspectiva de la vida de los jóvenes. Es decir, cómo la nueva pedagogía política de las organizaciones tiene su punto de partida en la propia vida de los jóvenes, y de esa misma forma le dan sentido, ¿no? Porque esta otra forma, desde los medios de comunicación, lo que te dice es que la política es para los políticos, ¿no? La política es para las personas que participan de los partidos políticos. Y es una trampa, ¿no? Es una trampa principalmente para que los jóvenes no puedan incidir políticamente en las instituciones públicas, en la política pública, en los planes de las naciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a contracorriente de ese tema en términos de colocar la política en la mesa a partir de la vida de los jóvenes, pero también a partir de sus propias reivindicaciones, sus propias luchas, ¿no? Y ahora vamos a trasladarnos hasta Centroamérica, México y el Caribe. Allí se encuentra nuestra compañera Norma Ramírez desde ARPAS en El Salvador. Norma coordina este nodo informativo. Adelante, Norma. Saludos, mi nombre es Norma Ramírez, soy de ARPAS de El Salvador. Bueno, y quisiera preguntarles, quizás conocer sus valoraciones respecto a qué análisis hacen sobre la necesidad que estamos viendo en América Latina de empezar a cultivar, empezar a empujar relevos generacionales, tomando en cuenta que las juventudes jugamos un rol muy importante también en la construcción del poder popular. Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto y qué retos creen que hay en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Norma, por esa pregunta, que es bastante pertinente en este momento en las luchas sociales, en las luchas sindicales y en todos los aspectos de organizacional de un país y del continente también, ¿no? Entonces, para nosotros, desde esa perspectiva, nuestro movimiento es un movimiento que renueva constantemente su cuadro militante, ¿no? Principalmente que van en la dirigencia. Nosotros tenemos una dinámica de revelo cada cuatro años de renovar las coordinaciones, ya sean nacionales, de base, nacionales, coordinaciones continentales y coordinaciones internacionales, ¿no? Entonces, en todos nuestros ámbitos de organizacional renovamos constantemente este cuadro organizacional, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que nuestra reivindicación para con otras organizaciones también es eso, ¿no? O sea, tenemos bastante críticas por lo menos en el ámbito sindical, que tenemos un atraso en esa participación juvenil, ¿no? O sea, y de renovar los cuadros militantes, principalmente los dirigentes sindicales, ¿no? O sea, esa es una de las problemáticas más profundas en el continente que tenemos en América y también a nivel internacional, ¿no? O sea, los cuadros a nivel internacional de la CSI, de la CSA, de cómo ir renovando periódicamente y desde una participación juvenil también, ¿no? O sea, entonces creemos que esa es una práctica democrática también que se tiene que renovar y que se tiene que volver a la práctica, ¿no? O sea, porque En el ámbito juvenil hay muy poca participación a nivel sindical, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces la formación sindical de los jóvenes es muy, muy poca y eso limita la participación política más amplia de los jóvenes en el ámbito sindical y en el ámbito político, en el ámbito de todos aspectos organizacional de un país, ¿no? Entonces creemos que estamos fallando también y nos incluimos, ¿no? Porque no muchas veces la formación política de los jóvenes se hace de una manera que los jóvenes puedan asumir una responsabilidad, ¿no? O sea, también creemos que esa formación política y esa formación debe acompañarse con una apuesta a la responsabilidad, porque asumir una responsabilidad a nivel nacional, a nivel continental, implica una renuncia también, ¿no? Una renuncia, un compromiso, el de dar tu tiempo, tu vida a la organización y de cómo ganar ese aspecto con los jóvenes, ¿no? O sea, porque en muchas ocasiones no se encuentra jóvenes que quieran asumir una responsabilidad, ya sea nacional o internacional, ¿no? Entonces, creemos que la formación política debe de tener esa base de compromiso, de entrega, de formación militante que implica asumir con compromiso real una formación y el de participar también en una organización política. Entonces, para nosotros es fundamental la renovación de los cuadros en todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y también gubernamentales, ¿no? Ya lo hemos venido como hablando sobre esta visión light, entre comillas, que la sociedad, los medios de comunicación y mucha gente tiene sobre los y las jóvenes, ¿no? Y los relaciona, como tú bien decías, Luis, con si las políticas juveniles tienen que ver con las políticas de deporte o con las políticas de diversión, entre comillas, en fin. ¿Es cierto esto? O sea, ¿es que los y las jóvenes solo se preocupan por la música, por ejemplo? O sea, incluso muchas radios o muchos medios de comunicación, cuando van a hacer un programa para jóvenes, piensan en que hay que poner una bonita música, una música juvenil, ¿no? Para atraer a los jóvenes. O sea, ¿qué tan cierto es que los y las jóvenes tienen estos tipos de intereses y no tienen interés por lo político, por lo que está pasando a su alrededor? Mira, para nosotros es una revelación siempre escucharlo a la propia vida de los jóvenes. Nosotros tenemos la costumbre de sistematizar sus testimonios, ¿no? A eso le llamamos testimonios de vida o hechos de vida. Y a partir de eso hacemos una discusión. Y para nosotros es muy importante ver que la vida del joven es mucho más compleja de lo que plantean estos medios de comunicación. Es decir, ¿por qué colocamos el tema del trabajo? Para nosotros es muy difícil porque el tema del trabajo está muy invisibilizado en estos momentos. Es decir, no está en la mesa, ¿no? En las agendas de los estados. Pero nosotros pensamos que no está en la mesa porque conviene, ¿no? Conviene a las clases poderosas de cada estado que eso no esté en la mesa. Porque discutir otros aspectos de la vida juvenil es importante y para ellos no conviene. Es decir, por ejemplo, ¿cómo es que en Brasil hoy y en Centroamérica los jóvenes están trabajando 14 horas al día? ¿Cómo es que los jóvenes trabajadores hoy no pueden planificar su vida porque no tienen tiempo y cuando tienen el tiempo no tienen el ánimo porque están sumamente cansados? Hoy la intensidad del trabajo para los jóvenes es una cosa casi del siglo pasado. La intensificación del trabajo hace que los jóvenes desarrollen enfermedades que antes solo desarrollaban personas de más de 50 años. Estrés, problemas cervicales, problemas mentales, problemas de ansiedad. Todo eso son hechos a partir del trabajo. Entonces, es verdad que los jóvenes necesitan de recreación, necesitan de música, pero no solamente de eso viven los jóvenes, ¿no? Y es verdad que esto forma parte, una parte importante de los jóvenes. Pero también nosotros a veces colocamos los aspectos que nadie quiere escuchar de los jóvenes, ¿no? Que ni el movimiento sindical quiere escucharlo porque sabe que existe, pero no quiere reivindicarlo. Ni los empresarios quieren escucharlo porque saben que se benefician de este. Y los estados no quieren escucharlo porque no quieren generar una política coherente. Entonces, esa política coherente para nosotros es una política de primer empleo. O sea, no es posible hoy que en Latinoamérica a un joven que acaba de salir de su escuela se le solicite experiencia para entrar cuando no tiene ninguna experiencia, principalmente porque es su primer empleo. Segundo, una capacitación de calidad. O sea, hoy no hay espacios de capacitación que permitan la inserción laboral de los jóvenes. Tercero, el tema de las relaciones de trabajo. Es decir, porque un joven, si hace el mismo trabajo que un adulto en un centro de trabajo, una joven, va a cobrar menos por el hecho de ser joven. O sea, son elementos que son muy, muy importantes para nosotros. Si me permites leer rápidamente unos pedacitos de testimonios que tenemos por aquí, que además lo colocamos en nuestro manifiesto del 1 de mayo. Por ejemplo, en Maquila, un joven, Oscar Che, de Guatemala, tiene 21 años. Él dice, el trabajo en Maquila cuesta mucho. Ya hay días que no puedo salir a comer porque hay mucho trabajo. Esto también está pasando en Brasil, ¿no? Mi horario es de 7 de la mañana a las 9 de la noche. Y son jóvenes que trabajan incluso de lunes a sábado, sin pago de horas extras en estos días. También hay otros jóvenes, por ejemplo, este joven de Haití, que es muy triste, tiene 29 años. Cada individuo tiene que pelear para ver cómo puede garantizar su capacitación. Y sin embargo, a pesar de su estudio y obtener título, corremos el riesgo de ser un graduado en desempleo crónico, porque no hay pasantías garantizadas, no hay políticas de empleo para los jóvenes en mi país. Son cosas reveladoras que te dicen en Brasil, que es un momento súper duro para la juventud trabajadora en Brasil. No hay condiciones de que los jóvenes por lo menos tengan una hora para comer. Se les da media hora porque ellos son muy dinámicos, porque tienen mucha fuerza. Entonces media hora para comer y rápido para el trabajo. Entonces son cosas muy injustas que nadie le gusta reconocerla, pero que lamentablemente nosotros tenemos que poner los dedos en la herida, pues. Bueno, terminamos. Gracias. Y bueno, una frase para cada una con una pregunta que es la siguiente. Hemos visto todo este panorama a veces muy desolador, ¿no? De que nos presenta nuestra América Latina, nuestra patria grande, con los jóvenes trabajadores, con las jóvenes trabajadoras. ¿Dónde descansa la esperanza, Luis? ¿Dónde descansa la esperanza, Antonio? Para mí, en la organización. O sea, ese es un punto fundamental que debemos de reforzar desde las bases para poder garantizar la exigibilidad y, por sobre todas las cosas, la de dar nuestro punto de vista para poder ser partícipe de la construcción de una sociedad a la cual aspiramos. Uh-huh. Y para mí algo que complementa con mi compañero es la acción. Es decir, nos organizamos porque podemos accionar juntos en los centros de trabajo y también fuera de los centros de trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros el tema organización-acción es clave para lograr mejores condiciones de vida. Ahí descansa la esperanza. Gracias Antonio, gracias Luis. Estuvimos con Antonio Sena, coordinador continental de Paraguay, y con Luis Vargas, coordinador continental proveniente de Venezuela. Gracias por estar aquí. Un saludo a la JOC, a la Juventud Obrera Cristiana y a todos los y las jóvenes que hacen parte de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí Voces sobre la Mesa. Gracias por la sintonía. Nos encontramos en una próxima emisión. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.